Colegas, muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera rueda de prensa de 2014. Muy agradecidos por su compañía en el evento de lanzamiento de la camiseta del equipo. De verdad, muy agradecidos en nombre del presidente, el doctor César Pastrana. Les hacemos este extensivo este saludo. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con el profesor Wilson Gutiérrez, técnico de Independiente Santa Fe. Vamos a iniciar la rueda de prensa con Cristian de la FM. Wilson, buenas noches. Cristian Mejía de Antena 2. Un triunfo clave, ¿no? Pensando en lo que se viene la próxima semana con Morelia. Buenas noches, Cristian. Sí, yo creo que era importante ganar hoy, no solo por arrancar con pie derecho acá en nuestra liga, sino porque nos va a llenar de confianza para el partido que viene de Copa Libertadores. Entonces era supremamente importante ese triunfo hoy, lo necesitábamos, hemos trabajado duro. Y bueno, lo importante es que ganamos bien y que nos vamos con esa confianza, con un poco más de competencia, con un poco más de fútbol, y eso es lo importante para llegar bien al partido del martes. Profesor Gutiérrez, acá, Campo Elías Terán Junior, de los dueños del balón de RCN. Más allá del resultado, de los goles y de la confianza que da al final de cuentas que salir ganando el primer partido, hoy se vieron algunas características de lo que puede ser este Santa Fe modelo 2014. Un equipo que sale jugando limpio desde el fondo, un José Julián de la Cuesta que siempre sale con cabeza levantada, Edinson Méndez en la mitad de la cancha. ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó y qué tan cerca está este Santa Fe del equipo que usted cree que puede dar en el 2014? Campo Elías, buenas noches. Sí, yo creo que vamos viendo lo que queremos. Por momentos hicimos un fútbol que nosotros deseamos, un fútbol a dos toques, saliendo claro desde atrás, dándole mucha dinámica al juego, que sea el balón el que corre y no nosotros los jugadores o los jugadores dentro de la cancha. Tenemos esa claridad saliendo desde atrás con José Julián, jugador que es inteligente, que tiene experiencia internacional, que nos dio mucho, nos da mucho orden. Con Edison en la mitad, pues, realmente se le quita una responsabilidad que tenía Omar sobre el equipo, porque es un jugador que con su experiencia y con su fútbol nos da esa posibilidad de salir de atrás con pelota clara. Omar puede jugar más arriba. Y con la movilidad que teníamos y con la salida por los costados, con Otálvaro, con Seijas, con la movilidad de Luis Carlos, creo que fue importante. Por momentos me parece que jugamos muy bien, eso me gustó, seguramente habrá que darle más continuidad. No me gustó que por momentos en el segundo tiempo nos dejamos meter un poquitico atrás, ellos cobraron unos 3-4 tiros de esquina seguidos, no lográbamos sacar el balón y nos faltó manejar en ese momento el partido. De pronto ahí fue como la parte negativa que creo que es normal. Al arrancar el torneo todavía nos falta, tenemos muchos jugadores nuevos que llegan hasta ahora, y esa acomodación, si se puede decir así, tiene que ir poco a poco. Hola, profe, ¿qué tal? Iván Rojas de Solo Fútbol, Teleamiga Internacional. Profe, habló de lo colectivo. Ahora, ¿por qué no nos hace un recuento del aspecto individual de esos jugadores nuevos que llegaron a Santa Fe? Y el haber traído 14 jugadores, ¿es un punto negativo en pro de enfrentar el próximo evento, que es el tema de Copa Libertadores? Iván, buenas noches. En la parte individual podemos hablar con José Julián de la Cuesta. Me parece que, ya lo dije, un hombre que es muy inteligente para jugar, conoce bien la posición. Sale desde atrás limpio, cuando tiene que salir a quebrar, a rechazar, lo hace con toda seguridad, anticipa mucho. Nos da una seguridad atrás. Mina es un jugador que por su estatura en el juego aéreo nos da fortaleza. Se va tomando confianza, es un muchacho muy joven, tiene 19 años. Comienza su segundo año como profesional, en Pasto inició. Me parece que se fue tomando confianza pasando los minutos y termina jugando muy bien. En la mitad de la cancha con Edison, pues ya ustedes lo vieron, la experiencia que tiene, parece que estuviera acá desde hace rato con el fútbol, claro que nos da. La salida de Otálvaro, que regresa de nuevo a su casa, y lo mismo de Luis Manuel, me parece que hicieron un gran trabajo. Por ahí Luis Manuel estaba un poco ansioso en el primer tiempo, quería ir a todas. Segundo tiempo me parece que fue inteligente y se reguló, fue más seguro, no nos atacaron por ese lado y terminó saliendo bien. Y en la parte de adelante, Wilder, que regresa, ya ustedes lo ven con su movilidad, con gol, está presente siempre ahí, es un jugador que mantiene una defensa metida ya, y más con el complemento que tiene con Omar, con Luis Carlos y con el resto de jugadores, me parece que es importante. Ya cuando ingresa Herrera, parece que es un jugador importante, entra a hacer primero un trabajo arrancando un poco de atrás, ayudarnos un poco, y ya cuando va más adelante comienza a mostrar lo que es él, jugando de pivo, jugando de centro delantero, y por él pasa el balón también del último gol. Me parece que todos los que pudieron actuar hoy hicieron un excelente trabajo, y todos los que están afuera esperando una oportunidad también van a ser importantes, porque cada uno tiene su posibilidad y cada uno tiene su talento y su capacidad para mostrar. Que sea un aspecto negativo para lo que viene, esperemos que no. Hoy mostramos que a pesar de que nos falta todavía trabajar mucho para sincronizar mucho más ese trabajo en equipo, me parece que hubo cosas muy buenas, y que seguramente hoy, con el resultado y con la confianza que ganamos hoy, va a ser muchísimo mejor el partido del martes. Hola, profe, con las buenas noches. ¿Se va a parecer este equipo, profe, al que vamos a ver el martes, teniendo en cuenta el rival, las circunstancias y todo lo que se mueve ahí? Y para Wilder, ¿qué sintió Wilder volver a esta cancha, que le dieron el botín de oro, todo el inicio, y marcar, reencontrarse de nuevo con lo que usted sabe hacer también? Bien, Robinson, buenas noches. Yo pensaría que sí, no vamos a cambiar mucho, además que hicimos un buen partido. Lo único, tenemos que esperar cómo va la recuperación de los jugadores. Fue un desgaste difícil después de estos 90 minutos, la cancha terminó siendo un poco más pesada, un desgaste muy grande, porque el equipo corrió los 90 minutos, se esforzó al máximo. Entonces hay que esperar primero la recuperación, cómo estamos, pero no creo que vayamos a variar mucho. Buenas noches para todos. Bueno, feliz. Yo creo que lo mejor de volver a casa es encontrarse uno con la gente que lo quiere a uno, con las personas que quieren verlo bien. Bueno, estrenando el botín con gol, yo creo que es un aliciente muy importante para lo que se viene. Todo lo recibo con humildad. Yo siempre digo que después de que cambié mi forma de vivir, todo le agradezco a Dios y le ofrezco todo a Dios, porque Él ha sido el ser que me ha cambiado, junto con las personas que tengo a mi alrededor que forman Independiente Santa Fe. Bueno, yo creo que fue lo mejor, regresar a casa con gol. Lo importante fue que el equipo por momentos jugó muy bien al fútbol. Hay que, con la medida que van pasando los partidos, yo creo que nos vamos a encontrar más. Tenemos jugadores muy importantes. Esperamos pues que estemos 100% de aquí a la mitad del torneo, porque yo creo que salimos de una pretemporada corta, pero muy buena. Y tenemos jugadores importantes que nos van a aportar mucho más cada vez que juguemos juntos, cada vez que tengamos más minutos. Wilson, Wilder, buenas noches. Román Gómez, de Quienquén Centro de Medios. Pensando ya en la próxima semana, Wilson, ¿qué opinión le merece Monarcas Morelia? Y si, teniendo en cuenta que ellos ya llevan algunas fechas más del rentado Azteca, ¿se le atreverá a jugarle de igual a igual en el estadio de ellos? Buenas noches. Hemos estudiado bien a Morelia. Creo que es un equipo que juega muy parecido a lo que nos mostró Itagüí, sobre todo en la parte ofensiva. Tienen dos jugadores por afuera que son muy rápidos, como lo fueron hoy Mena y el otro muchacho, se me va el nombre. Palomino, exactamente, son muy rápidos. Monarcas tiene a Montero y tiene a Riasco, son jugadores muy rápidos, de las mismas características. Un centro delantero que se mueve muy bien. Digamos que en la parte ofensiva vamos a encontrar un equipo muy parecido. Yo pienso que lo que hicimos hoy, lo que vivimos hoy, nos va a servir para ese partido. Y vamos a plantear un partido, queremos sacar un muy buen resultado. Y dependiendo de qué van pasando los minutos, seguramente nosotros vamos a querer ir al frente. Vamos a querer ir al frente a buscar el partido con inteligencia. No nos vamos a ir a meter atrás en ningún momento. Vamos a proponer, vamos a jugar y vamos a buscar el resultado. Profesor Gutiérrez, buenas noches. Leonardo Duque, de Fútbol Red. Wilder, también buenas noches. Profesor, quisiera un concepto de lo que le pareció el rendimiento de Edison Méndez, del jugador ecuatoriano. Y para Wilder, también quisiera una opinión sobre este plantel de Santa Fe, de lo rico que es, de lo valioso que se observa desde afuera, los delanteros que tiene. Son cualidades diferentes, pero que da gusto tener en un plantel. Leonardo, buenas noches. Me parece que el rendimiento de Edison fue muy bueno. Es un jugador que tiene experiencia, que juega muy bien, que es muy ordenado. Eso nos da la posibilidad de estar en la mitad de la cancha casi siempre bien armados. Además que con el balón es muy técnico, ya no recae toda la responsabilidad de la creación sobre Omar, sino también ya tiene una especie de socio ideal. Y cuando no pueda aparecer Omar, va a aparecer Edison. Y eso nos da a nosotros esa tranquilidad de que podemos contar con un jugador supremamente importante. Buenas noches. La verdad, Méndez, desde que lo trajeron acá, yo le di un abrazo al presidente. Llegué de Ecuador, al otro día me lo encontré en la oficina. Para mí va a ser uno de las grandes contrataciones. Es un jugador internacional que nos va a dar mucho, mucho. Pienso que para mí hoy fue una de las figuras del partido, por todo lo que corrió, es muy ordenado, es un jugador muy serio, es muy maduro y eso nos va a ayudar mucho. El profe acaba de decir algo importante, que no va a caer toda la responsabilidad sobre Omar. Es un jugador que tiene vocación de llegar al área y yo creo que con los minutos va a estar mucho mejor. El plantel es un gran plantel, yo creo que jugadores maduros, tenemos una delantera que todos podemos hacer goles. Lo mejor es que somos un grupo sano donde queremos pelear el puesto sanamente, sin desearle mal al compañero. Todos queremos ir para un mismo lado. Queremos ganar lo que no ganamos el año anterior, aunque el año anterior ganamos muchas cosas, ganamos solidez, ganamos respeto. Estamos entre los primeros 14 equipos del mundo a nivel clubes, entonces yo creo que es algo interesante. Y ahora este año, con todo lo que se hizo el anterior, seguramente vamos a estar mucho mejor y bueno, Dios quiera que podamos redondearlo lo bonito que empezamos este año, por lo menos formando un gran equipo serio. Y bueno, ojalá y podamos alzar todo lo que se venga, la Copa Libertadores y el torneo local. Buenas noches, profesor Luis Carlos Cepeda. Quiero hacer una pregunta. Con la cantidad de jugadores buenos que tiene Santa Fe para este año, ¿usted ha pensado mantener una alineación siempre la misma o ha pensado en hacer rotación entre todos los jugadores? Luis Carlos, buenas noches. Yo creo que hoy soy afortunado, gracias a Dios soy afortunado por tener un grupo tan completo, un grupo tan maduro, un grupo con mucha capacidad, que me puede dar la posibilidad de tener dos equipos. Ya lo hemos armado en entrenamientos, hemos jugado entre nosotros y la verdad que uno queda tranquilo porque uno puede pensar que un grupo puede jugar partido de copa, como nos puede pasar el partido de vuelta, que jugamos el miércoles tal vez, o el martes y el miércoles jugamos con Fortaleza tal vez, y nos va a tocar utilizar otro equipo diferente. Me parece que tengo la tranquilidad y tengo la certeza y la seguridad de que los muchachos que están ahí van a hacer el mismo papel que los que están arrancando hoy a jugar. Gracias a Dios tengo un equipo muy completo, muy competitivo. Me parece que soy afortunado, vuelvo y lo repito. Profesor, buenas noches. ¿Qué nos puede decir de Daniel Torres? Respecto a... Que salió un poco golpeado. Sí, hizo un esfuerzo grande. En la semana, los primeros días de la semana no entrenó con todo el grupo, tenía una molestia, se recupera, hace la práctica de fútbol. Hoy hizo un trabajo extenuante. Daniel es un jugador que en la cancha no se guarda nada, corre todos los balones que están cerca, los recupera, va al ataque, viene otra vez, defiende. Hizo un esfuerzo grande, la cancha estaba ya un poco pesada y sintió un poquito esa molestia, ese cansancio. Por eso me parece que era el momento justo de hacer el cambio y pensar en resguardarlo. Por eso dije anteriormente, cuando me preguntaron si íbamos a jugar igual o parecido, tengo que esperar la recuperación, que el médico los evalúe y para ver si puedo contar con todo el plantel que estuvo hoy para llegar a jugar el martes. Colegas, muy amables, profe, muy formal. Wilder, muy, muy agradecidos con usted.